Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Muy buenas noches tengan todos ustedes aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. Ahí nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo y también les recuerdo, no nomás en el 1670, sino también pueden bajar la aplicación de TuneIn para podernos escuchar en cualquier parte del mundo donde se encuentren o por la página de la universidad. Y ahí les va algo todavía mucho mejor. En la página de este programa www.eliteespacios.mx/radio o tocleando, si no teclean la diagonal radio, nada más se van a la liga. También en cualquier parte del mundo donde estén van a poder sintonizar el 1670 de AM en vivo directamente porque les va a dar una liga directa a la radio universitaria, Radio Anáhuac. Así es, aquí estamos como todos los jueves a las 10 de la noche empezando minutos más, minutos menos, pero siempre estamos por aquí a alrededor de esta hora. Y pues bien amigos, nos encanta siempre estar aquí con ustedes y después de este puente del 20 de noviembre, cosa extraña, ¿no? Normalmente el 20 de noviembre pues no es el día que no se trabaja y ahora fue domingo y nos regalaron el día lunes, el día 21 para muchos, ahora sí que muchos mexiquenses relativamente fue oficial este 21 de noviembre, no siempre para todos porque pues los sindicatos marcan el día 20 de noviembre como oficial y no aceptan los movimientos en los calendarios. Entonces pues muchos sindicatos, muchos trabajadores sindicalizados, pues sí, trabajaron el día 21, el día lunes pasado. Pero no nomás tuvimos este puente, sino ya acabamos de tener el Buen Fin. ¿Qué les pareció la gente? Toda esta gente que estuvo pues por todas partes, fue increíble. La verdad es que yo me moví en algunos centros comerciales. Me dijo mi esposa, necesitamos comprar algunas cosas desde hace un par de meses. Y le dije, bueno, vamos a esperarnos al Buen Fin. Y pues nos fuimos a buscar algunas cosillas que necesitábamos. Entre ellos estábamos buscando una sala que dijimos, bueno, la compramos, no la compramos, ¿qué hacemos? Pero pues algo de nuestro agrado, algo más que nada de nuestras necesidades, porque el espacio que necesitamos tenía que ser una de esas salitas tipo tipo modernista en forma de L, pues era mucho más difícil y el tamaño exacto donde necesitamos muy complicado a veces para poder conseguir cosas de ese tipo. Pero qué increíble, ¿no? Cuánta gente comprando pantallas, lavadoras, secadoras, estufas, refrigeradores, todas estas cosas de línea blanca, todas estas cadenas comerciales, todos los centros comerciales, las tiendas departamentales a reventar como todos los años y con todas estas facilidades del dinero plástico, ¿cómo nos embarcan a todos? Sí me gustaría que nos platiquen, a ver, que nos manden los mails a nos pueden mandar sus mensajes en www.radio.eliteespacios.mx. Ahí hay una pestaña en la parte superior hasta el lado derecho que dice contacto. Todo lo que tienen que hacer es entrar ahí a esa pestaña, pone nada más su nombre, sus datos, les va a pedir su nombre, su correo electrónico y tiene un espacio para que puedan escribir todos sus comentarios, todo lo que quieran. Es libre de caracteres, eso quiere decir que pueden escribir desde un hola, por ejemplo, hasta aventarse un libro completo. Lo pusimos así debido a que mucha gente nos dijo una vez, ¿por qué me limitas si quiero platicar contigo o algo así, contarte algunas experiencias? Entonces ya no hay límite de caracteres. Y además nos gustaría mucho que nos den una opinión sobre esta nueva página. Y bueno, también el que quiera escribirnos directamente, les recuerdo, nuestro Twitter es @eliteespacios. Y nuestro correo electrónico es eliteespacios@gmail.com. Y les recuerdo para todos, Elite Espacios con una sola E intermedia. Y también nos pueden googlear, estamos ahí. Pueden poner radio Elite Espacios o como quieran y van a ver. Nos gustaría mucho que nos platiquen esto que les estoy comentando sobre la nueva página que tenemos. Y en esa misma página también van a encontrar los podcasts de todos los programas que hemos hecho a lo largo de todos estos años que tenemos aquí. También van a poder encontrar los podcasts de mi gran amigo DJ Joe, que transmite su programa The Mix 70s and 80s todos los sábados a las 8 de la noche. No se lo pueden perder, está genial esos programas. Sé que para la semana que entra tiene un especial, más bien para dentro de 2 semanas, el especial de John Lennon, conmemorando su fallecimiento, este gran músico reconocido internacionalmente. No se lo pierdan porque sé que va a estar espectacular el programa. Y pues bien, vamos a empezar, estábamos hablando del dinero plástico y de todo este tipo de cosas, pero pues todos nos hemos embarcado a mensualidades sin intereses. Pero algo muy extraño, les va a parecer extraño porque realmente ya tenemos casi un mes, bueno, desde principios de mes, y ya se nos va a acabar el año. Pero desde principios de mes tuvimos, bueno, el famoso Día de Muertos, todos estos famosos días que se celebran cosas extrañas, paranormales, como a veces dicen, esta famosa fiesta pagana llamada Halloween en Estados Unidos y ese tipo de cosas, pasan películas de terror. Y pues realmente me sugirió una persona y me dijo desde aquel entonces, ¿por qué no haces un programa en donde puedas platicar de todas estas cosas raras? Cosas raras que se dan en las construcciones, en todas las obras, en todo este tipo de cosas. Dije, bueno, pues ¿por qué no hacer un programa de algo así? Pero antes de empezar, les voy a dar la frase semanal como todas las semanas. La frase dice, lo que haces hoy puede mejorar todos tus mañanas. ¿Qué opinan de esta frase? Me gustaría mucho que me comentaran. Ahí les va de nuevo. Lo que haces hoy puede mejorar todos tus mañanas. Yo creo que sí. Yo creo que hacer las cosas hoy, como decimos, bien dicho, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Para mí es una situación que de verdad sí me agrada mucho poder estar platicando de esto, ¿no? De con todos ustedes, lo que se hace hoy. En fin, como decimos, ¿no? Hay que hacer las cosas bien hechas y pues en realidad vale mucho la pena hacer todo esto, ¿no? Bien hecho y pues así podemos tener un mejor mañana. Pues vamos a hablar de estos fenómenos paranormales, fenómenos extraños que se dan en algunas obras, en algunas ciudades. Pues realmente pues este tipo de cosas, ¿no? Que realmente pues vale la pena platicar. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, de repente llegó y me dijo, oye, ¿es cierto que en todas las construcciones tiene que haber muertos? ¿Tiene que haber sangre? Y yo le dije que no es cierto, esta es una persona que me dijo, mira, yo he tenido mucho miedo de pues realmente construir, de meterme a una obra, de hacer algo así, porque siempre me han dicho que hay muertos y que hay cosas muy extrañas y todo, y la verdad es que yo he comprado, por ejemplo, alguna que otra propiedad, pero no me atrevo a construir. Por ejemplo, él me dijo, yo quiero construir mi casa, pero realmente pues no me atrevo, no me atrevo porque, ¿qué pasa? Y le dije, fíjate que no es cierto. Le dije, yo, por ejemplo, cuando estaba yo en la carrera, estudiando arquitectura, desde el tercer semestre me metí a trabajar en una constructora. Estuve en esa constructora prácticamente 4 años y medio, casi 5 años. Y en esos 5 años, nunca tuve un accidente. El único accidente realmente grave que hubo fue cuando un chavito, el hijo de un albañil, que estaba ahí mismo en la obra, estaban jugando él con otro muchachito que realmente no tenía ni siquiera por qué estar ahí. Los llevó este albañil, estaban jugando y se nos cayó de un quinto piso o de un séptimo piso, no me acuerdo. Obviamente el niño falleció, pero fue la única vez que nosotros tuvimos, por así decirlo, sangre en una obra, ¿no? Lo que sí ha habido cosas que de repente pues son extrañas, son, como dicen, paranormales, así llamarlas. En especial, generalmente no en obras nuevas, sino en obras que hemos reconstruido, en obras que se han arreglado. Pero algo muy extraño que está sucediendo, por ejemplo, y le mando un gran saludo a la señora Marta Rosique, quien, pues, ella compró un departamento y me dijo, no puede ser, arquitecto, usted me echó una mano para conseguir este departamento y todo lo demás. Es un departamentito que está en la Colonia Obrera, de un edificio que tiene pues 3 departamentos, planta baja, primer piso, segundo piso. Ella compró el de en medio, vamos a hablar del sándwich, el del primer piso. Pero lo más extraño es que esa obra se construyó desde cero. O sea, había una casa, se demolió totalmente la casa y se construyó desde cero, no había nada, nadie podía decir nada. Y esta señora un día me habla y me dice, arquitecto, es que me están pasando cosas muy extrañas, ¿puede venir? Y pues fui para allá y le dije, ¿qué pasa contigo, Martita? A ver, platícame. Por cierto, de verdad, seguro ella va a estar escuchando este programa, porque le dije que iba a hablar de ella en este programa. Y me dijo, hay algo muy extraño. Me dice, ya hasta traje una señora para que nos haga una limpia aquí y todo. Dice, de repente oímos ruidos, de repente oí cómo se cierran y se abren puertas, de repente tenemos algo muy extraño así. Me dice, pero eso no es el problema. La situación más extraña que tengo es, en la puerta de la entrada, siempre, a todas horas, voy y trapeo, y a la media hora, a la hora, o en las mañanas amanece, siempre un charquito de agua. Hagan de cuenta, me dijo, que alguien tiró medio vaso de agua. Medio vaso de agua. Y estoy adentro, estoy trabajando, o estoy viendo ahí cualquier cosa. No escucho nada. De repente salgo y ahí está otra vez el charquito de agua. Y lo trapeo y a las 2-3 horas, otra vez el charquito de agua. Le dije, no te creo, Marta. Le dije, eso es algo raro, ¿no? Y me dice, pues sí, pero ¿qué sucede? Me dice, no sé nada que pueda suceder. No, yo personalmente no le encuentro algún tipo de relación. Yo dije, bueno, a lo mejor algún tipo de fuga en la parte de arriba. Revisé la parte de arriba para ver si no había algún tubo que pasara y que estuviera goteando y todo lo demás. Me dijo, yo nunca he visto que gotee de arriba, que se mueva de abajo, algo. Yo estuve ahí un par de horas, créanme que no vi el charquito de agua. Pero sí le creo, porque pues hemos visto varias cosas, ¿no? Por ahí se cuentan muchas otras cosas, por ejemplo, en la Ciudad de México, y no nomás en la Ciudad de México, en muchas otras partes. Vamos a hablar, por ejemplo, de Nueva York. Nueva York, cuando después de esto de las Torres Gemelas, pues en la famosa Zona Cero, las cosas mucho más extrañas es que pues obviamente hicieron toda la remoción de escombros, todo este tipo de cosas. Y las cosas más extrañas es que le han apodado a un rostro fantasmal, por así decirlo, el ángel del 11-9, o sea, del 9-11. Y la cosa más extraña es que desde que estaban empezando a construir, siempre aparecía en las vigas de la zona cero todo el rostro de una, como si fuera de una persona, pero de un ángel. Algo muy extraño, o sea, como si fuera el famoso este ángel. Un fenómeno, pues, ¿qué se puede llamar? ¿Psicológico, no psicológico? Pues, algo aleatorio será, no será. Muchas veces la gente que estaba ahí en estas obras decía que veía este famoso ángel. Cuenta también una persona que estaba en una de las vigas y que estaba, lo vio y perdió el equilibrio y estaba a punto de caerse, y él simplemente sintió como una mano lo detuvo para que no se cayera, para que estuviera ahí equilibrado sobre la viga, ¿no? Y cuando volteó y dijo gracias, no vio a nadie. No había absolutamente nadie que lo estuviera sosteniendo, no nada. Entonces, la cosa más extraña fue de esto. Y cuentan otras mismas personas de ahí. ¿Pero qué les parece? Nos vamos a ir a un corte y voy a seguirles contando, no nomás del ángel de 9-11, sino les voy a contar de otras cosas también que se han dado en diferentes obras aquí en la Ciudad de México o en otras partes del mundo. Eventos paranormales, eventos extraños que suceden en las obras. Continuamos y regresamos en breve. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Muy buenas noches. Continuamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves. Los saluda el arquitecto Abraham Masri. Y pues estamos aquí en Radio Nahuac 1670 de AM y vamos a continuar con este tema de cosas extrañas que han sucedido en diferentes obras, construcciones. Estamos hablando sobre las famosas Torres Gemelas y sobre este famoso ángel, pues lo que llamaron el ángel del 9-11. Algo totalmente extraño, algo que pues realmente nadie sabe qué ha pasado, algo que mucha gente dice... ¿Qué será? ¿Qué no será? Etcétera, ¿no? También, pues continuando con este tema, pues les voy a decir, se empezó a construir un museo para conmemorar a las casi 3,000 víctimas del trágico suceso de estas Torres Gemelas, llamado pues el Memorial Museum. Y museum en inglés, bueno, obviamente. Y la cosa más extraña fue que varios peritos, cuando estaban empezando a, pues, a revisar, a ver todo esto, dieron con una viga. Esta viga de acero de 9 metros de largo es realmente una de las piezas centrales de este museo, de este monumento, que se encuentra muy cerca precisamente del World Trade Center nuevo, de esto que se está haciendo. Y pues lo que querían era hacerlo, obviamente, para que pudieran para que pudiera la gente pues poder ver, para que no se olvidara mucho este trágico atentado. 3,000 personas prácticamente perdieron ahí la vida. Esta viga se llamó Impact Steel. ¿Qué quiere decir? El acero del impacto. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué le pusieron así este nombre? Pues realmente los peritos dijeron que esta fue la primer viga qué golpeó el avión, este vuelo de American Airlines, del vuelo número 11, donde realmente se estrelló con ella. Antes de esos 17 minutos, cuando más tarde un segundo avión impacta brutalmente la Torre Sur. Y pues esta viga central fue la que realmente dijeron ellos, bueno, es la viga que recibió el impacto, la primera. Entonces la dejaron como si fuera pues parte del museo, la primera cosa, etcétera, ¿no? Que se había dado. A raíz de eso, cuando empezaron a construir este famoso museo, de repente una viga totalmente, ¿qué les puedo decir? Destrozada, toda doblada, algo extraño. Pues lo que sucedió fue que los trabajadores de repente empezaron a ver una imagen, como el rostro de una persona ahí, que estaba como atorado en la viga y que siempre veía hacia abajo, como diciendo, me escapo, no me escapo, ¿qué hago? Cuando encontraron esta viga, había parte de un hueso de humano ahí atorado entre esta viga. Obviamente, pues obvio, pues, es lógico, o sea, esa persona pues falleció en el impacto. Pero, ¿podrá ser esa persona? ¿Podrá no ser? ¿Qué sucede con todas estas situaciones? Todos estos trabajadores del museo salieron corriendo cuando vieron cómo ese rostro se empezó a mover, cómo empezó a ahí mismo, entre la viga retorcida, estaba ahí. Yo los invito, para el que no me crea, los invito a ver en internet esta famosa viga, las fotografías, cómo se ve un rostro en esta viga que está ahí entrelazado entre el acero, y sin embargo es un rostro que se ve fantasmagórico, porque la situación es que no hay nada ahí. Le han tomado diferentes fotografías, le han tomado diferentes situaciones por diferentes lugares con diferentes rayos de luz y normalmente no aparece, y sin embargo llega la gente y quiere tomar una fotografía de este caso, de esto, pues de, ¿cómo se llama?, de esta viga. Aparecen en sus fotografías cosas muy extrañas, ¿no? También, por ejemplo, pues vamos a empezar a hablar de otras cosas. En la calle de Insurgentes, no voy a decir el nombre, pero por ahí, por el sur, bueno, sí lo voy a decir, donde está la Torre Diamante, empezaron a tomar una serie de fotografías y hacer un comercial de televisión. Y de repente, cuando empezaron a ver ahora sí que lo que habían grabado, se dieron cuenta de que había un rostro enorme reflejado en los cristales, como que estaba parado entre las escaleras y se reflejaba entre los cristales de esta torre. Cuando veían, pues no había nada, no había absolutamente nada, no había nadie, no se movía nadie, y sin embargo veían una persona, un par de personas paradas en las escaleras con un reflejo en los cristales impresionante. Una y otra vez filmaron y una y otra vez se veía este rostro, y veían y no había nada. A fin de cuentas cambiaron la locación, pero para los que quieran verlo, también ahí están en este YouTube estos videos, cómo tomaban fotografías, cómo había, tomaban de lado y no había nadie, y la misma cámara se movía de frente a los actores o a estas personas que estaban filmando el comercial, y cómo ya se veían atrás de ellos 10 o 20 escalones arriba de ellos. Algo totalmente extraño, ¿no es cierto? También se ha dado, por ejemplo, se sabe y se ha dado desde hace muchísimo tiempo, en el famoso Palacio de Lecumberri, que ahora es un museo, y bueno, también es, aparte del museo, ahí hay un archivo y hay muchas otras cosas, en que camina gente, se oyen cadenas, se oye gente que se mueve, se oyen puertas que abren y cierran. Bueno, en esto se ha escuchado desde hace muchísimo tiempo. Muchas otras construcciones, por ejemplo, que se han dado. Esta famosa Casa de las Brujas, que tiene una historia tenebrosa ahí en también en, pues aquí en la Ciudad de México. Se han dado muchas situaciones donde creen que hay fantasmas, hay este tipo de cosas paranormales en muchas propiedades, en la colonia Roma, en la ahí en Coyoacán, por Chapultepec, obviamente en el centro histórico, en un edificio que demolieron después del famoso, o que prácticamente se cayó después del famoso terremoto y volvieron a construir. Cómo hay gente que ha vendido sus departamentos porque dicen que no pueden vivir ahí después de unos meses. Y es un edificio que ahorita prácticamente está abandonado. De 18 departamentos hay 4 departamentos ocupados. Los demás la gente los ha comprado y se salen. Y no se han podido vender por lo mismo, por la famosa leyenda de que hay gente que camina ahí y todo esto, ¿no? Entonces les digo, bueno, el Palacio de Recumberri, el Palacio Negro, como se le conoce, que ahorita pues es el Archivo General de la Nación, donde hace 31 años todavía había prisiones, ¿no? Las prisiones más temidas, la prisión más cruel de México, de todo el país. Pues se sabe que ahí sus huéspedes más distinguidos, por ejemplo, en algún tiempo fue Pancho Villa, fue David Siqueiros, pues el famoso Francisco Guerrero, el que llamaban el chalequero, muchos asesinos, mucha gente de ahí, ¿no? También, por ejemplo, el Hospital Juárez, el viejo Hospital Juárez, esta clínica que está localizada en Jesús María y Fray Servando, en el centro histórico, pues es conocida ya por sus amplias leyendas, ¿no? Donde se ven siempre enfermeras, una enfermera que va y viene ayudando a pacientes, ayudando a los doctores. Normalmente pues dicen que es inofensiva, pero todos los doctores la han calificado como siniestra por personas que de repente se han topado con ella caminando en los pasillos. Algo totalmente, pues, ¿qué les puedo decir? Paranormal, ¿no? La casa de Don Juan, ¿cómo se llama? De Don Juan Manuel, que está ahí en la calle de Uruguay 94, en el centro histórico, este famoso inmueble donde había un señor que se llamaba Don Juan Manuel de Solórzano. Este edificio que encierra la historia de este hombre, donde pues dicen que él vendió su alma al diablo, ¿no? Esta famosa historia. Y pues para todos los que están adentro de ese inmueble, la cosa más extraña que puede ser, hay gente que trabaja en las oficinas, en las partes de a un lado y todo, y siempre que alguien pregunta la hora, se escucha una voz que dicen, son las 11 de la noche. Ah, Chihuahua, pues ¿quién preguntó esto? Pues ese famoso, yo los invito a que entren ahí a la calle de Uruguay 94, se metan y pregunten la hora, y claramente van a escuchar, son las 11 de la noche. Bueno, hay que probarlo. Los invito a que lo prueben y después que me platiquen. Esta famosa Casa de las Brujas también, que está ubicada en la Plaza de Río de Janeiro, en la colonia Roma, donde se asegura que vivió ahí la Pachita, ¿no? Una bruja que era una chamana, que era una bruja que hacía todos sus trabajos en diferentes calles ahí en la capital, en toda esta capital del país. Y pues esta Casa de las Brujas, los invito de verdad a verla, porque además tiene una fachada espectacular. Parece extraída del cuento de una película, estas de Harry Potter. Pues este inmueble que tiene más de un siglo, que ha simbolizado entre la modernidad de esa parte, ¿no? Todo lo que vive esa fachada, todo el esplendor del porfirismo, fue realmente, además fue el primer edificio de departamentos construido en la Ciudad de México. un estilo arquitectónico que realmente todo afrancesado, predominante, toda esta flamante exclusiva, como es estas calles ahí, ¿no? Vayan a verla. Y pues por ahí se dice esto de Doña Pachita, ¿no? Que era la bruja y que pues sigue viviendo ahí, pues estas cosas. Ahora, muchos universitarios, por ejemplo, de aquí de la Universidad Anáhuac, muchas escuelas que estaban en las Lomas de Chapultepec y muchos otros estudiantes que se dieron cita en la famosa casa de la tía Toña. Yo personalmente fui varias veces. Como nos gustaba hacerle bromas a algunas personas, metíamos a algunos amigos y nos salíamos corriendo. Esta famosa casa de la tía Toña, que está ahí ubicada aquí en las Lomas de Chapultepec, no recuerdo la calle, pero está a 3-4 calles de la calle de Palmas, donde pasa el... no me acuerdo realmente la calle, donde pasa todo este jardín, que pues no es un jardín, sino lo dejaron así porque pasa toda la parte de la tubería de aguas negras que baja desde la parte de arriba, desde donde se une Reforma prácticamente con Palmas, atrasito, hasta llegar a la calle esta de Cerro de Maica, Monte Blanco y llegar hasta por allá, ¿no? Pero esta famosa casa totalmente deshabitada, bueno, estuvo deshabitada muchísimos años hasta que alguien la compró, la demolió y pues ya construyó ahí su propia casa. Nunca se me ha ocurrido tocarles a este señor a preguntarle si de verdad está ahí la tía Toña o tiene algún problema. Una casa donde se cuenta que precisamente había una señora que se llamaba Toña y una mujer muy solitaria, súper adinerada, que cuando la encontraron, pues la llevaron al Panteón Dolores, ahí cerca de, bueno, en la Avenida Constituyentes. Y dicen que esta señora Toña, pues era una mujer sola, completamente sola, de muchísimo dinero, y que ayudaba a mucha gente regalándoles ropa, regalándoles comida, les proporcionaba techo a todos estos niños de la calle, y todos por eso le empezaron a llamar la tía Toña. Pues a pesar de su aplaudible acción, se cuenta que algunos chavillos empezaban a burlarse de ella, le empezaban a hacer la vida imposible, porque algunos pues le hacían bromas, a pesar de que pues realmente tenía ella toda esta intención. Y dicen que de repente empezaron a desaparecer estos chavitos, ¿no? Empezaron a desaparecer uno y luego otro y cosas así. Y entonces decían, como pasa, como les estoy comentando, el famoso este río, un río que dicen que era de aguas negras, que después se entubaron o todo lo demás, y que de repente encontraron un cadáver de uno de estos niños de la calle ahí, y de repente que estaba molido a golpes. Y después de unos meses encontraron otro, y así empezaron a encontrar varios cuerpos. Obviamente empezaron a reconocer y le echaron la culpa a la famosa esta tía Toña. Y cuando realmente pues no estaban seguros, no le podían comprobar nada, dicen que se encerró esta señora ahí en su habitación, nunca volvió a salir, le metían comida por un lado, hicieron un huequito ahí en la puerta y todo, pero la señora jamás volvió a salir hasta que ahí murió después de mucho tiempo. Se cuenta que pues las almas de todos estos niños, inclusive de la tía Toña, estaban ahí en esa obra y todo, que se quedó abandonada esa casa por décadas, varias décadas. Sí, íbamos varios chavos, algunos no se atrevían a entrar, yo entré 3-4 veces. Era súper peligrosa porque subíamos unas escaleras y de repente no había escalones, de repente caminábamos por un piso y había huecos en los pisos, podías caer al piso de abajo. Como arquitecto sí me gustó mucho ir a ver esa obra, la fui a ver de día y obviamente pues empecé a ver cómo funcionaba todo esto, ¿no? También hay muchas otras situaciones, desgraciadamente nos tenemos que ir a un corte. Está el famoso Callejón del Aguacate, el famoso Callejón del Diablo, está la casa,